10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belange, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Y hablando de Maradona, vamos a hablar de la FIFA, porque el Diego hizo como una crítica a las que nos tiene acostumbrados él con respecto a la FIFA. Fue como un yo les avisé. Una crítica bastante fuerte. Sí, justo tal cual. La primera persona de repechaje que dicen con quién se pelea Maradona, Blatter, el primero. Bueno, Mati, contanos un poquito qué nos querés decir sobre esto que sucedió con la FIFA. Bueno, muchos ya sabrán todo el escándalo de el papelón que hay con el tema de la FIFA, con los sobornos, más que nada por la sede de Rusia 2018 y Qatar 2022. Lo más importante que está sucediendo en este momento son las votaciones. Bueno, está Blatter por un lado y un príncipe jordanés, si no me equivoco, Ali Bin o algo así. Bueno, que parece que Blatter está perdiendo bastantes votos, por lo menos los votos de Europa, y los votos de Sudamérica parece que no van a ir para él, pero bueno. Veremos cómo termina todo. Esperemos que todo esto sirva de algo. Uh-huh. Para cambiar un poco el fútbol. Sí, sí, exacto. Y me parece que ha quedado afuera hablar de fútbol esta semana. Además, hubo un partidazo de River. Digo que quedó afuera hasta ahora, porque vos viniste aquí para hablar de fútbol, tenemos River. Tenemos bastante de fútbol. Bueno, el miércoles, como saben, también jugó River, ganó 3-0. La verdad que jugó bastante bien en Brasil. Hizo un muy buen partido, la verdad. Bien planteado por Gallardo. Nada que ver a lo que había sido la semana anterior de local. También jugó Racing ayer. Lamentablemente empató 0-0, había perdido 1-0 en Paraguay y quedó afuera. Le echaron al arquero a Saja en el primer tiempo, parecido a lo que le pasó en Paraguay. Tuvo alguna que otra posibilidad, pero bueno, lamentablemente no pudo hacer un gol y llegar a los penales, así que otro equipo argentino quedó afuera. El único que queda es River por ahora. Esperemos que llegue hasta la final. ¿Cuándo es el próximo partido por Libertadores? Y ahora se corta la Copa Libertadores hasta después de la Copa América, que termina a mediados de julio. Y ahí ya se juegan semifinales y final. Vamos a ver qué jugadores quedan de cada equipo, porque también hay algunos se van, otros llegan. Esperemos que no cambien mucho. Bueno, dicho sea de paso, también tenemos la Copa América, que arranca el 11 de junio. Argentina está jugando el 13 de junio. Debuta contra Paraguay a las 6:30 de la tarde. También antes de eso, de la Copa América, tenemos Sub-20, que arranca hoy, en realidad mañana, digamos, porque juega Argentina a la 1 de la mañana. Dirigida por Berto Grondona, el hijo de Julio, digamos. Con varios jugadores conocidos, muchos juveniles, de algunos de River, otros de Boca, Cubas. Muchos jugadores que ya debutaron en primera, digamos. ¿Cómo ves a la Argentina preparada para la Copa América? Bien, yo creo que Martino es un muy buen técnico, que le gusta jugar bien, digamos, más ofensivo comparado con lo que pudimos llegar a ver con Sabela. Espero que tenga toda la suerte del mundo y podamos ganar algo. Lamentablemente hace mucho tiempo que no ganamos nada. Sacó el violín, llegamos a la final el año pasado, como dicen muchos, Palacio era por abajo, pero bueno, la seguiremos con otra cosa. No quiero irme del fútbol porque me parece interesante plantear el tema de Racing, que yo me perdí el partido. Pero me gustaría que me digas qué pensás, y a pesar de que echaron a este jugador, ¿lo viste bien parado o realmente no estaban tan preparados para afrontar el partido? Sí, el problema también que tuvo un trajín de partidos muy interesante. Ellos jugaron el jueves pasado, jugaron en Paraguay, también el domingo jugaron contra Independiente. Dicho sea de paso, ganó Racing también, 1-0. Y bueno, también jugó con titulares el día domingo, entonces todos los viajes y el partido del domingo también hizo lo suyo. Y bueno, lamentablemente no jugó tan mal Racing, tampoco jugó tan bien, tuvo alguna que otra posibilidad, Guaraní también tuvo lo suyo. Pero bueno, no pudieron hacer el gol. Cambiamos de deporte porque queremos hablar de la NBA. NBA, estamos en las finales ya. Terminaron las finales de conferencia con Golden State por un lado y Cleveland por el otro. Las finales arrancan el jueves de la semana que viene, digamos. Por Cleveland está jugando LeBron James, un jugador muy bueno, de los mejores de los últimos años. Está jugando la quinta final consecutiva. Cuatro la jugó en Miami, digamos, con el equipo anterior. O sea, Las últimas cinco finales jugó las cinco, se cambió de equipo y siguió jugando otra final más, digamos, o sea, algo bueno debe estar haciendo ese muchacho. No, además cuando juega bien en varios equipos significa que el jugador es el bueno y no como lo dirigen o el equipo en sí. Claro, sí, seguramente. Sí. Así que, bueno, entonces el jueves comienza el jueves, esto. Jueves de la semana que viene, después ellos juegan jueves, domingo, martes, si no me equivoco, juegan bastante seguido, juegan un partido tras de otro. Entonces habrá que esperar casi una semana para los amantes del básquet que quieren ver la NBA, van a tener que esperar. Bastante entretenido, si pueden véanlo por ESPN o por Deporte TV, alguno de los dos seguramente lo esté pasando. Perfecto, también cambiamos nuevamente, achicamos un poquito la pelota, nos vamos al tenis. Nos vamos al tenis, tenemos Roland Garros que se está jugando en París, una de las competencias más importantes del tenis. Berloc estaba igualando ayer 2-2, se quedaron sin luz, porque se juega con luz natural, digamos. Hoy en la mañana lamentablemente perdió en el quinto set, así que quedó afuera. El único argentino que todavía sigue es Mayer, que le ganó a Halowicz, algo así. Y bueno, avanzó a tercera ronda. Después, como también están Nadal y Djokovic, Djokovic con algunos problemitas físicos, pero igualmente ganó, así que están todos en tercera ronda. Nadal y Djokovic, digamos, son como los más, son los candidatos más importantes que van a llegar adelante. ¿Qué se viene este fin de semana? El fin de semana tenemos, hoy en la noche tenemos Quilmes San Lorenzo, uno de los punteros, como el único partido del día de hoy viernes, bastante importante. Y después, bueno, el domingo tenemos River Central, un partido bastante atractivo. Ya les digo el horario. Cosas que pasan de la seis radio. Y cuarto, 6:15 de la tarde, perdón. Esto es para demostrar que estamos 100% en vivo. ¿Ves? 100% en vivo. Y también tenemos un poquito más tarde Vélez Boca a las 9:30 de la noche, también partido bastante entretenido. Boca, también nos recordemos que el jueves le ganó a Huracán de las Heras. Ahí en el minuto... Qué cargadas que le hicieron a Boca. Porque fue como que no le ganaron a nadie, muchachos. No le ganaron a nadie, pero bueno, el fútbol y se le había complicado un poco. Y bueno, recién hizo el primer gol en el minuto 85. Y ya cuando hizo el primero pudo hacer el segundo. Y ya se le abrió el partido un poco más fácil. Hubo como una alegría en esos que aman a Osvaldo, ¿no? También, ¿no? Sí, sí, hizo el gol... Pero bueno, vamos a ver si sigue jugando en Boca, si no sigue. Ahora viene la novela de Osvaldo, digamos, en estos días. A ver si sigue o no sigue. Osvaldo tiene una novela propia, igual, tanto que hablan de las relaciones, de que las mujeres lo aman porque es hermosa. Y ¿viste bastante, cómo pasa? Bastante mediático el muchacho, siempre sale por alguna noticia extrafutbolística, digamos. O sale cantando con alguna banda de rock. El otro día salió con una remera de la 25 cuando hizo el gol. Pero bueno, veremos si sigue o no sigue en Boca. Esperemos que por el fútbol argentino siga, porque la verdad es un muy buen jugador, al margen de lo que puede llegar a ser afuera de la cancha, creo que adentro es muy bueno, puede hacer la diferencia. Estaremos allí mirando, sobre todo las que les gusta físicamente, ¿viste? Hay mujeres que les gusta mucho el fútbol y saben mucho, lo voy a decir para desterrar ese mito machista, pero hay otras que lo miran por Osvaldo, porque es hermoso el tipo este. Pero bueno, a mí me gusta el fútbol y lo miro, no miro tanto a Boca porque no me gusta su fútbol, pero bueno, nada. Cuando está Boca y no hay nada que ver, vamos a ver Osvaldo, ¿por qué no? Sí, la verdad que es entretenido verlo, porque siempre se pelea con algún jugador, siempre dice alguna cosita y además juega bien, ¿no? Siempre por ahí mete algún gol, la verdad que es bastante bueno.